y está muy cerca de la mesa 771, que es la mesa para los extranjeros. Queríamos preguntarle sus expectativas de esta votación y su pensamiento en esta votación. Bueno, primero mi pensamiento, ¿qué puedo decirte? Primero decirte que estoy contentísimo por la oportunidad que la sociedad riojana, y gracias a los señores diputados de la Cámara, a la parte ejecutiva, porque todo esto es un requisito que se hace para tener una ley, ¿verdad?, que no es tan sencillo. Y yo creo que en esta vuelta está todo, se completó todo el trámite, faltó nada más que más participación de nosotros, parte del extranjero, que creo que eso a través del tiempo se va a ir logrando, porque aquí hubo una desinformación que, bueno, por las razones de la Asociación Ojana Gotea, que estamos medio con unos problemitas por ahí, pero esperamos solucionarlo. Pero de cualquier forma, una alegría para mí y todos los que estamos acá en este momento que acabamos de votar, es tener una fiesta cívica, porque si hay una cosa linda es poder votar y que la sociedad riojana nos permita ya no ser convidados de fierro, como se dice por ahí, ¿no es cierto? Y bueno, participen, equivóquense o no, pero participamos. Y eso creo que es lo más divino y lo más maravilloso, que para mí como extranjero y como 39 años que estoy viviendo en la República Argentina, realmente para mí es una alegría tremendamente grande. Yo creo que en nombre de todos los chilenos y de todos los extranjeros, le doy muchísimas gracias a toda la sociedad riojana, institucionalmente, a la Cámara, a la parte ejecutiva, al señor gobernador, que estuvo también por haber quedado dormido la ley ahí a medio trámite, que se completó. Y bueno, hoy día, ya de aquí en más, tendremos que empadronarnos, que ese es uno de los primeros requisitos que había, ¿cierto? O sea, digamos el último, perdón, empadronarnos, que fue lo por la cual nosotros no participamos mucho, porque somos más o menos entre 2.000, 2.500 extranjeros que están con la documentación al día, nada más que no se hizo ese trámite de empadronamiento en el registro civil. Y esa fue una de las razones por las cuales hay poca participación. Tenemos entendido que hay 170 y pico de... 197 personas. Gabriel. Sí, importante la información, Gaby, pero lo tenemos ya. Carlos Vega desde Campana, vota el gobernador, ¿sí? Vamos, Carlos, te escuchamos.